temen afectación por liquidación de FICREA. Si bien las SOFIPOs del país están trabajando de manera normal, la situación que generó la liquidación de FICREA sí ha generado inquietud para algunas de estas, señaló la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares. La situación que atraviesa la sociedad financiera popular generó inquietud para algunas entidades que conforman este sector de ahorro y crédito popular, principalmente por temor a que la reputación del sector se pueda ver afectada, afirmó Armando Sánchez, el presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, AMSOFIPO. Resaltó que hoy en día las SOFIPO, Sociedades Financieras Populares, continúan trabajando de manera normal, lo que indica que el sector sigue activo. Esto, a pesar de que FICREA es la segunda SOFIPO más grande en materia de clientes y cartera de crédito, que vaya a someter a liquidación por actividades fraudulentas. Añadió que la asociación respeta la forma de actuar de la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, CNBV, debido a que realizan las acciones que le competen como órgano regulador. El sector sigue trabajando. Generalmente, el nicho de mercado que atendemos nosotros es el sector popular. Somos entidades autorizadas y reguladas por la CNBV, pero muy complementarios con la banca comercial, resaltó. Destacó que el crédito promedio que se tiene en el sector de las SOFIPOs es de 15,000 pesos y el ahorro promedio anda en 7,000 pesos. Hasta el cierre del primer semestre del año operaban en el país 44 SOFIPO, las cuales concentran poco más de 3 millones de clientes y una cartera de crédito de 20,424 millones de pesos. En el periodo mencionado, 3 SOFIPO concentraban la cartera de clientes y de crédito, entre ellas FICREA, ocupando la segunda posición como la SOFIPO más grande del sector. El martes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a través del Diario Oficial de la Federación la revocación del permiso para que FICREA se mantenga activa. Con esto, se avala la decisión que tomaron las autoridades financieras de someter a la sociedad a un proceso de liquidación. La SOFIPO, en las cuales las autoridades financieras detectaron fraude y un desfalco de 2.700 millones de activos, afectando a sus más de 7,000 ahorradores, tiene hasta el día 31 de este mes para pedir que se le revoque la orden de disolverse. Recientemente, Mario Delgado, senador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, informó que solicitarán que se detengan la liquidación de FICREA y que se le entregue al Senado un informe detallado sobre la intervención realizada a la empresa. Fuente: Yuridia Torres, 2014. Temen afectación por liquidación de FICREA, 30 de diciembre de 2014. De Notimex, sitio web www.notimex.com.mx.